paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, por FM Alas, hacemos Entre Amigos. Sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Raro. ¿Sabe qué? Le voy a contar una... algo que me está pasando en este momento, en este preciso momento. Y seguramente aquel que en su adolescencia hizo una cita con su novia en la plaza y la hora no llegaba y tenía que ir. Esas mariposas en la panza es lo que me está pasando en este momento. Es como que me estoy enamorando de algo, pero a la vez tengo un, ¿cómo se dice? Un temor. No sé si lo puedo decir, pero tengo un cagazo. Que como la primera vez, ¿vio? Es lo que me está pasando. ¿Por qué? Por todo lo que significa, primero hacer radio, y después por la historia que tiene todo esto, he vuelto a un lugar donde una vez un amigo, por esas cosas que tiene la vida, me tocó quedarme sin laburo. Y este amigo me tiró una mano junto con su compañera para que pudiera morfar. Y este micrófono me ayudó a pasar el mal rato, poder morfar, pero a la vez conocer, pero mucha gente solidaria, buena, pero de esa gente que no te alcanzan las palabras para decirle gracias, de tan bueno que son, de las puertas abiertas, de las casas sin llave. Fue en aquellos tiempos donde estuve aquí. Y hoy, después de un montón de tiempo, de nuevo, sentado frente al micrófono de FM Alas, la comunitaria, la radio que la peleó y seguramente la sigue peleando, porque es como la misma pobreza, que hay que pelearla, la lucha todos los días, porque la pobreza la tenés, sabés que tenés que morfar, sabés que tus niños te lloran y tenés que llevarle el morfi. Es más o menos esto la comunitaria de Alas. Porque alrededor de Alas hay millones de gente, personas, personitas, amigos, compañeros, luchadores que en su momento le pusieron todo, el cuerpo, cuando quisieron cerrarla. Y después en la lucha de cada uno de nosotros, yo fui uno de esos, del que necesitaba morfar. Y los compañeros me dieron la posibilidad de laburar. Así que ese es el temor que tengo. Ese es el... esa cosa en la panza, ¿vio? Que quiero decírselo porque sé que los radios participantes de Alas, me tengo que acostumbrar, están ahí y deben saber por qué lo digo. Y quiero saludar afectuosamente a todos aquellos que alguna vez me abrieron las puertas para llegar con el móvil y hacer radio. Y que a partir de ahí poder morfar. Espero que ahora nosotros podamos brindarle aquello que en su momento

Me voy a morir con estos discutimientos que tienen tanto que ver con gringos de adentro. Lo tuyo sería folk, rural, pero rock and roll. No es heavy y sin embargo me suena punk. Yo canto como la gente que me ha enseñado y marcha en 20 de vino con 10 de asado. Que entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que elegir cantos, elijo criollos, elijo criollos, elijo criollos. Bien, acá estamos, ya un poco más relajado, pero usted sabe que yo, para los amigos que ya nos vienen escuchando, desde otro lugar, que ahora le vamos a contar, saben que no estoy solo, esa es la idea, no estar solo. Entonces, yo la presento de esta manera, que es el sol que ilumina el rato de radio que hacemos. Me acompaña Lorena. ¿Cómo le va? A los amigos Lorena Murer. ¿Qué tal, Juan? Un poco nerviosa. Vio como cuando sí. Uno se muda de hogar y esas cosas, tiene esos cambios que está un poco nerviosa. Pero muy contenta, muy agradecida de estar acá. Así que, bueno, y encontrando así un momento de compartir con nuevos amigos, para conocer nuevos amigos. Claro, y a la que vamos a saludar, y espero que ya los amigos, los radios participantes ya la conocen, pero para los que se suman hoy, ahora, a FM Alas, y el teléfono suena, ojalá sean mensajitos que nos están llegando, pero vamos a dejarlo ahí, está bueno que suene. No estamos solos. No estamos solos. Esto nos hace posible que nos escuche, por ejemplo, Wilén allá en Viedma, sí. Juan Simón, Beth, que nos escuchan en Viedma. Hace posible esto Paloma, que es la que nos va a acompañar durante este tiempo, en este ratito de radio. Paloma, gracias por estar ahí, por, bueno, hacernos más fácil esto. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por este aire y por este momento de radio. Y gracias por permitirme también compartir mi palabra. Gracias. Así, bueno, Paloma es la que va a estar ahí del otro lado. Aquellos que no conocen una radio, la radio tiene un lugar donde estamos nosotros, que están los micrófonos, y del otro lado normalmente se le llamaba pecera, pero acá es una radio comunitaria, por lo tanto, aquel que llega se va a encontrar con Paloma sentada en frente a una computadora y un montón de botones. Esa es la operadora del programa. ¿Y usted, te parece que le contemos un poco, sí, a la gente, a los amigos que están del otro lado ahí conociéndonos, y nosotros de a poquito seguramente los vamos a ir conociendo a ellos? A los radioparticipantes de Alas. Radio participantes de Alas, amigos. ¿De qué se trata un poco el programa? ¿Quiere contar o...? Sí, a ver. Yo creo que empecé a contarlo, yo me atreví a leer los mensajes que están llegando, ¿sí? Pero se me ha puesto ya súper famoso con media horita de programa y ya está muy famoso. Bueno, pero están llegando mensajes de amigos que nos escuchan. Eso es ya. Bueno. Sí. Muy bueno. Así como para contar de qué se trata el programa, llega un mensaje al celular de la radio. Sí. Que en un ratito lo compartirán. Dice: hola, estoy escuchando. No sé quién es el conductor, pero quería comentarle algo loco, dice. Ajá, ah, bueno. Pero aún no saben quién sos, mirá. Mirá, no saben quién soy. Mi nombre es Juan Cahuimpán, más conocido por Juan. Y me acompaña Lorena Murer al lado, y Paloma, que ya la conoce. Eso es muy bueno, porque la persona que mandó, el radio participante que mandó el mensaje, muy atento, que no te habíamos mencionado con nombre y apellido. Está bien, muy ¿no? Bueno. Sí. Bueno, el programa, queremos contarles que nosotros, este programa viene ya, tiene su andar. Acá estamos como recién llegados. Como nuevito. Claro. Como ahí, acomodando. Es un nuevo ciclo. Estuvimos haciendo este programa en Radio Malón, a quien agradecemos un montón. Infinitamente. Porque, bueno, nos invitaron, fuimos a través de un amigo, llegamos a esa radio. Y y ahí estuvimos, hicimos radio durante, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años y pico, sí. Así que, bueno, así que tiene un recorrido. Pandemia, un poco en vivo y en directo, y ahí sí estuvimos, pero... Claro. Siempre ahí acompañándonos entre amigos. Tiene un poco de caminado, digamos. Así que acá es como esta cosa nueva, pero sí. Como los nervios de todo cambia, ¿no? Claro. Así que, bueno, pero ¿qué tiene dentro este programa? A ver. ¿A usted le gusta la poesía? Sí, a mí sí. Y a ver, ¿los cuentos? Bien. ¿Música? Sí. ¿Qué tipo de música? ¿Y música? Le vamos a presentar a los amigos. Sobre todo música más bien latinoamericana. Seleccionada por MOA. Seleccionadas. Por Lorena. Sí, un poco y un poco. A veces también tengo las ayudas de acá, de Juan. Pero toda la música, como hay que escucharla, prestarle con su mensaje. ¿Vos me querés decir que la en su gran mayoría los temas musicales con un contenido? Correcto. Sí. Y también lo que leemos, porque la idea que tenemos también nosotros es que fomentar la lectura. Digamos, los libros están ahí para que los agarremos y le peguemos una ojeada. Esa es un poco la idea también. Entonces, lo que tratamos de seleccionar son todo aquello que tenga un contenido para la gente, que ayude no solamente a pensar, sino que por ahí hay gente que necesita un empujoncito y capaz que alguna de las cosas que nosotros buscamos lo ayuda. O por lo menos le hace pensar otras cosas, ¿no? Y bueno, imaginar, eso. Soñar. Sí, porque vienen poesías, relatos de amor, bueno, algunas cosas reales también que han ocurrido y que nosotros las tenemos guardadas, porque vamos a traer también seguro relatos de nuestros viejos, nuestros abuelos, que a como nos llegó a nosotros los contamos. Bien. Y bueno, los compartimos, como para algunos, si lo tienen de otra manera, también bienvenido sea, ¿no? Así es, y como nos ha sucedido y seguramente nos va a seguir sucediendo, hay momentos en que por ahí se queda un poco de lado la poesía, y eso es cuando surge algún tema que es como necesario de tocarlo, de tratarlo, compartirlo. Sí, no le hacemos... no le esquivamos al bulto aquellas cosas que nos interesan que se digan, y seguramente van a salir. Así que en eso también va a estar presente dentro del programa. Y además, este programa también acostumbra a traer nuestros músicos en vivo, nuestros músicos populares, se les llamaba aquí antes, sí. Los músicos locales y todo aquello que anden dando vuelta y tengan ganas de compartir un cacho de radio y música con nosotros, están invitados. Algunos amigos están en la gatera esperando, por esto de la pandemia y todo, estuvieron medio suspendidos, pero están ahí como para que en cualquier momento puedan aparecer, hacer algo, o contarnos en qué andan, por ejemplo. Gracias. ¿Le parece si ponemos un poquito de música? Pues si no, los vamos... Ya del primer programa vamos a aburrir a la gente con tanta charla, ¿o qué? Ponemos un poquito a de ver música. ¿Qué tenés? ¿Qué trajiste? ¿Quiere escuchar Milonga por Milonga? Pero esto merece una presentación antes. A ver, porque es don Ángel Echeleiner. Exactamente. Este amigo, que se me acaba de ir además... con el tema de la pandemia, bueno, de estas cosas va a tener mucho en el programa, porque nosotros traemos cosas que seguramente nos sucedieron o nos pasaron cerca. En este caso, este amigo se nos fue el año pasado con el tema de la pandemia, todavía joven, ¿no? Y bueno, es como nuestro libro de cabecera, nuestro, lo buscamos siempre como para que esté siempre presente en cada uno de nosotros y para aquellos amigos que los conocieron. Así que hoy lo trajimos también para que esté también en este inicio con nosotros. Ángel Echeleña, entonces. Molina, porque la historia se sabe, es con los gauchos mezquina, porque la historia se sabe, es con los gauchos mezquina. Su hazaña no he de contar, pues de gauchos no sería. La milonga, que es mujer, me ha de decir su valía. La milonga, que es mujer, me ha de contar su valía. De este puerto le han envidiado la vaquilla, va a cruzar un mar de pampa con el instinto de guía, va a cruzar un mar de pampa con el instinto de guía. Que nombra al gaucho José Molina, quién sabe quién la eligió, saberlo me gustaría. Quién sabe quién la eligió, saberlo me gustaría. ¿Qué apellido hay que tener para entrar en esa lista? Fierro, que fue el más mentado, anda fuera todavía. Fierro, que fue el más mentado, anda fuera todavía. Siempre hace falta algún gaucho cuando la patria peligra. ¿Quién otro pondría el cuero a la historia que es mezquina? ¿Quién otro pondría el cuero a la historia que es mezquina? Anoche pasó su rostro tan cerca de mi memoria que mi perro, que es de viento, salió a torearle la sombra. Que mi perro que es de viento salió a torearle la sombra. El querido y muy recordado Ángel Echeleiner, que desde allá arriba nos acompaña seguramente y nos va a guiar en esto que la patriada que estamos haciendo aquí en FM Alas, haciendo este ratito de radio, Lorena. Tengo mensajes. Estaba escuchando. Tengo mensajes, mirá. Va a salir por acá, lo voy a mandar, Paloma, a ver cómo sale. Bueno, muy buenas tardes. Este mensaje es para desearle lo mejor a Juan y a Lore. Tremendos amigos que nos dieron la vida. Siempre apoyando a los músicos locales y a lo que es la tradición, al folclore. Así que en nombre de la agrupación de Bombo Legüero de la comarca, le queremos decir un buen comienzo de programa y no dudamos de que va a ser un lugar hermoso para que los músicos podamos poder expresarnos y poder estar ahí entre amigos. Te mando un abrazo grande, Juan, a la producción, a Lore, a toda la gente de Alas y bueno, aquí firmes con tu programa. Los queremos mucho. Nosotros también, Darío, y a todos los amigos de la agrupación de Bombo Legüero. Los queremos mucho, a Rocío. Gracias. Gracias por estar. Ahí están los compañeros que hacen música, los músicos que decíamos, que siempre están. La radio sin músicos no sería radio, ¿no, Paloma? La radio sin... Paloma está como que no quiere decir nada. Estoy muy contenta y estoy escuchando con atención. Da gusto además recibir y operar un programa de radio, esto de las miradas, de la emoción también que se vive, el cagazo, sí, todo. Sí, sí, todo. Yo también me puse nerviosa hoy, me vine muy temprano a la radio, ahí con los nervios. Está saliendo muy bien. Está muy bonito. Gracias. Y llega otro mensaje, les comparto al 15-480-23-15, el celular de la radio, y dice: no, ¿cómo que se murió Ángel Echeleiner? Las guitarras deben estar de luto. Hola Lore, hola Juan. Me quedé pensando en ese mensaje de uno que quería contar algo loco. ¿Qué será? Sí, yo lo estoy esperando. Esperemos también que, bueno, nos cuente cuál es eso loco que quería contar, ¿no es cierto? Por favor. Lamentablemente el año pasado se fue Angelito Echeleiner. Bueno, ahí lo recordamos siempre. ¿Usted iba a decir algo más? No, estaba esperando, he extrañado de escucharlo compartir alguna poesía, bueno. Así como para que la gente vaya como entendiendo cómo es la dinámica del programa. Bien, vamos, estoy listo. Pero por favor, a mi juego me han llamado. Eso, así me gusta. Bueno, esta es una poesía de Liliana Ancalao. ¿Sí? Dice así: la tarde del sábado para lavar la ropa, entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales de 1920 y 1921, seguramente había nombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora le llamaban así a los empobrecidos, los huiliches, picunches, aoniken, secman, yagán, los mapuches. 40 años después, un rato de ser huenchú, pedían, aunque los alambrados, No, le dijeron no a su pedido. Siempre fueron afables. Tampoco sí. A la ventana de brisa, en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, los desparrame. Como el agua enjabonada, el sábado a la tarde en el patio de la estancia, un respiro de aire sin patrones. Que ahora debían llamarse así, los muy enriquecidos. No le dijeron no, los muy prolijos. Hicieron venir a los milicos y no le dijeron tiempo para su cara y su cabello en el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada de ojo en la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo, no tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio. Y que en los puestos, esta distancia alambrada, en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar. Eso pedían a cambio de volver a producirle las ganancias, y los ataron como hacía 40 años. A sus parientes allá por Chubut, en los corrales de Sacamata, como animales. Los milicos obedientes de los muy enriquecidos no le dijeron no, tampoco sí, el sábado a la tarde, para volver a ser huenchú por un rato, para lavarse banco, velas, aire, no estar solo en el puesto, nomás pedían balas, le dieron los milicos obedientes. Primero lo pusieron paraditos, y en fila como los postes del alambre, a los peones que se habían atrevido le apuntaron ahí, a la memoria, y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde, y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve. La tarde del sábado para lavar la ropa, Liliana Ancalao. Escuchamos La Jardinera por Violeta Parra. Creciendo irán poco a poco los alimenté la pena. Las flores de mi jardín, antes de ser mi ser. Violeta Parra, ¿qué tal? Hace unos días leíamos que se cumplía un aniversario de su muerte, ¿no? Una luchadora, ¿no? A través de la música, de todo. ¿Y te acordás que hablábamos algo de por qué una mujer luchadora como ella, de la vida, se quita la vida? De los derechos, de todas, ¿no? ¿No? De las injusticias, de tantas cosas por la cual luchó a través del arte, de la música, ¿no? Sí. Como que, sí, raro. Nos quedó tan... ahí como sí. Esa cosita en nuestra charla. Porque, claro, uno normalmente dice, la gente que la pelea, lucha por la vida, defiende la vida, nunca puede imaginar que se va a ir de esa manera, ¿no? Y bueno, y nos acordábamos de Alfonsín también. Bueno, me dice los números de teléfono por... Sí, sí, algunos amigos de los que estaban antes, no sé si siguieran en sintonía, ¿se acuerdan de los números nuestros? Lo podemos decir, ¿sí? Sí. Pueden llamar al 154-80-2624, también pueden hacerlo al 154-70-1842, y bueno... Todos los que ya están prendidos a la radio de FM Alas se saben el número. Pero no, nunca lo escucharon por tu voz. ¿Por mi voz? No. A ver. A ver si discan diferente. No, no creo. 154-80-2315. Así que ahí es... Bienvenido a todo, mensajitos, consejos, sugerencias. Sí, exactamente, lo que está diciendo. Crecimiento, ¿verdad? Claro, todo lo que puedan aportar y ayudarnos, estamos acá abiertos a eso. Incluso ayudarnos, ¿sí? Porque esa es un poco la idea. Y no le voy a copiar lo que decía el amigo que nos encontrábamos hace un rato, que lo acabo de conocer, sí. El que hace voluntariando aquí. Que yo lo imaginaba una persona grande, robusta. Es la imaginación que uno tiene de la radio. Esa yo es la no magia, le voy a... ¿no? Sí. La magia de la radio. No sé cómo se lo imaginaron los amigos, yo no se lo voy a decir. Lo ¿Cómo que nos yo estarán me... imaginando a nosotros? Claro. Oh. Diga usted, ¿cómo bueno, será, no? Bueno, que nos digan. Si tienen ganas y están ahí presentes y quieren ayudarnos y compartir con nosotros, pueden llamar. Ya tienen el teléfono de la radio, tienen los teléfonos nuestros, donde vengan nomás y aquí estamos para servirle en la medida que podamos. No me dejes ese silencio. No le dejo el silencio. Empieza a mirar, ahí yo me empiezo a poner nerviosa y ¿qué digo? Diga cualquier cosa. Paloma está del otro lado que le puede dar una mano. No sé si tiene mensaje, Paloma. Llegó un mensaje, pero yo quería agregar algo que con el poema tan bonito que leíste recién de Liliana Ancalao, tan fuerte también, ¿no? Y que nos estremeció un poco. Y con la historia del pueblo mapuche, hoy es un día y hubo unos festejos allá por Mayín. Sí, escuché la radio. Ahí va. Sí. Bueno, entonces... el saludo para esa comunidad que resiste y que ha vuelto a su territorio, que es la comunidad Lalof Inalef. Claro, Lalof Inalef. Sunilda Inalef y su familia, que hoy estuvieron compartiendo y festejando los 4 años de volver a su tierra donde nacieron ella y sus ancestros. Qué loco que es eso. Es muy loco. por esto, esta cuestión de decir, uno no sé, me cuesta imaginarme que me quiten mi lugar. Y decir, sí, me lo quitaron, ahora vuelvo, pero lo vuelvo luchando, peleándola para que me lo, no sé, restituyan. Es muy loco. Estamos en un país que estas cosas pasan, ocurren. Porque tu territorio, tu lugar, incluso los lugares donde están nuestros abuelos, han sido apropiados. Entonces voy a decir, ¿cómo es? ¿Hay distintos seres humanos o distintos pensantes? ¿No? Es decir, me cuesta un montón imaginármelo, pero bueno, ocurren y pasan todos los días. También escuchando a Alas, hoy a la mañana los chicos, Martín y no sé quién era la compañera, pasaron algo sobre Chiapas. Y digo, wow, los compañeros de Chiapas hacían un montón que yo tampoco no los tenía escuchado, no había perdido información. Y y hoy los muchachos refrescaron un poco de lo que está pasando ahí. Y no es muy lejos ni... Es todo lo mismo, digamos, los pobres peleando por el pedazo de pan con los ricos, y los ricos defendiéndose a balas. Es raro este mundo, es raro el ser humano, que no sé en qué anda. Y una cosa que comentábamos hace un tiempo, el tema de la pandemia, ¿qué te dejó la pandemia? Si es que se fue. ¿Te dejó algo positivo, algo negativo? Yo al principio de esta pandemia, ¿no? Que decían, vamos a salir mejores, estaba todo muy fuerte, esa carga, esa frase. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer, me parece. Mucho camino. Sí, pensándolo fríamente, ¿no? ¿Qué nos dejó la pandemia? Y creo que nos dejó esto, los que estamos viviendo hoy. Digamos, si lo tuviéramos que evaluar, no sé si no estamos peor que antes, digamos. No mejoramos como persona, como seres humanos, así, de la relación. No hemos mejorado. El amor, la empatía, claro, la solidaridad. El respeto, la valoración del otro. Claro. No, nos queda mucho camino por recorrer y... construir una humanidad más humana. Porque a mí se me complicó esto que decía, y tomate un tiempo, tomate una vacación, encerrate, fíjate, a ver qué, reflexioná. Tuvimos casi 2 años encerrados. Y no nos ayudó para nada. Entonces, como que no sé qué estamos necesitando como para que empecemos a ver la vida de otra manera, ¿no? La vida, la naturaleza. Claro. Verla de otra manera más nuestra, más en común, más solidaria, más. Se está como que el amor, no sé, por algún lado se está yendo. Lo tenemos que recuperar. Hay que recuperarlo. Sí. Llegó el mensaje. A ver, quiero escucharlo. Por eso mandamos más números de teléfono, a ver si llegaba. A ver. Hola. Estamos... Bueno, quería contarles esto que yo dije, algo loco, que andaba por Lago Puelo y meta cambiar de radios por ahí en el auto. Por ahí me encuentro con esa canción de los amigos del alma. Y me quedé escuchando y bueno, escuché la apertura del programa. Y lo loco es que ayer a esta hora yo estaba hablando vía Zoom, charlando con el cantor, con el autor y cantor de esa canción, con el Julio Lacarra. No. Hablamos como 1 hora y media... de muchas cosas, del canto, de la poesía, del canto fundamento. En realidad era una entrevista de mi compañera, que en algún momento sabrán en qué anda. Y me preguntó por radio, por FM Alas, se acordaba y preguntaba si seguían con el con el lugarcito que había ahí para tocar, porque parece que está en un proyecto con sus dos hijos, con Florencia y Santiago, que son excelentes artistas, cantantes, músicos, bueno, los conozco y son muy buenos, y lo han sumado al viejo para un proyecto entre los tres y tienen ganas de salir a viajar. Así que en algún momento por ahí van a andar por la comarca. Les dejo un gran abrazo y mucha bosta, dice un amigo, en este emprendimiento, en este programa. Un abrazo grande, soy Nelson Ábalos. Nelson Ábalos, muchísimas gracias, Nelson. Mirá qué casualidad, ¿no? Bueno, esa es la vida. Decirle que nosotros estamos usando su tema musical para identificar este programa. Ojalá no lo defraudemos también a él, ¿no? No, y que cuando ande por la comarca paseando pueda compartir un momento, ¿no? Sería buenísimo, sí, sí. Y bueno, ahí está. Loco, me encantó este mensaje. El tan mensaje esperado es como... Sí, muy bueno. Excelente. Muchísimas gracias, Nelson Ábalos. Muchas gracias. No sé, yo tengo ganas de escuchar más música. ¿O querés...? ¿Quiere que le comparta una lectura? ¿Vos sabés que hace rato que tengo ganas que me diga algo al oído? ¿Al oído? Oh, sí, me puse los auriculares. Está perdido entonces. Me puse los auriculares, oído. Bien. Le traje hoy algo para compartir de Eladia Blázquez. Ajá, ¿quiere escucharlo? Sí, le ponemos oreja. Bien. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando las baldosas, floreciéndome las rosas por volver. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante. La fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, qué dulce tibieza acechar tus pasos tendida a la mesa. A pesar de todo, el mágico asombro de un beso y dos alas creciendo en mis hombros. A pesar de todo, la fantasía tejiéndonos sueños de amor y poesía. Ciegos delirantes, esquivando el lodo, vamos adelante, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos, y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa, y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida, qué hermosa, siempre y sobre todo de todas las cosas. Gracias, a pesar de todo. Gracias, a pesar de todo, por Eladia Blázquez. Donde he sembrado, por Luisa Calcumil. Vamos a escuchar. Deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino, al amo aceque paisano, hornos, caballos y fiestas con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano, con los del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual, nosotros fuimos a doble brazo para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor lugar. Hay otra. El río negro, las barcas, los olores de este valle, se hacen vecinos al viento, entre baldíos y calles, entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes, entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Por la mañana chupilca, ñaco, harina tostada, el mote se anda ofreciendo, pancuchas y conconeada. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos a doble brazo para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor lugar. También va a estar aquí en el programa Luisa Calcomil, siempre. Ella presente, esperemos que ande bien de salud. Por allá por Fisque Menuco. La querida Luisa Calcumir, nuestra hermana. Tenía un mensaje usted por ahí. Dígamelo antes que después vamos a la tanda. A la tanda publicitaria. A ver. Feliz inicio de programa. Nos desea Despensa Cuyaimi. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Paloma, tanda. Estás escuchando a las 89.1. Espacio publicitario. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y si nos comemos un asado? Sí, pero comprarlo donde la negra, sí. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. También lo podés hacer al celular 154-9504-28. Despensa y carnicería Cuyaimi, donde podés encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Te esperamos. Mercado Rural Nehuen, Asociación de Productoras y Productores Locales. Conciencia ambiental, soberanía alimentaria, economía local. Elaboración artesanal por un buen vivir rural. Entre el vivero forestal y el CEA número 3, sobre el circuito Mallina Ahogado. Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 18 horas. Todos los viernes, Feria abierta a productoras y productores. Acércate con tu puesto. También talleres, charlas, circuitos de saberes y eventos musicales. Te esperamos. En la espesura del monte nadie conoce mis quejas. Hola, ¿cervecería AUCA? Sí, AUCA, la cerveza fuerte de la comarca. Quería hacer una reserva para 4 personas. Uy, no, acá estás hablando con la fábrica de la cerveza artesanal AUCA. ¿Pero estoy llamando a AUCA? Sí, sí, con AUCA. Somos la fábrica de cerveza artesanal de la comarca andina del Paralelo 42. Te podemos alquilar barriles, participar, podemos hacer envío de nuestras pequeñas producciones embotelladas y embarriladas a toda la Patagonia. Ah, ¿y qué variedades producen? IPA, IPA Argenta, APA, Scotch, Milestar. Cervecería AUCA, pequeñas producciones. Encontramos en las redes como AUCA Cervecería Oficial. Y un montón de variedades más. Remises Terminal 68. Servicio eficiente y de confianza. Remises Terminal 68. Onelli y Roca. ¿Me cambiaría la música? Sí, sí, a ver. ¿Para qué habla UNE? ¿Esta? Ah, dale, buenísimo. ¿Esa está buena? Sí. Seguinos en Facebook Remises Terminal 68 o en Instagram @terminal68remises. Siempre a tu disposición con los mejores precios de la comarca. De 6 a 23 todos los días. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La casa de las empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las empanadas. Fin del espacio publicitario. FM Alas 89.1, cultivando la autogestión. Paloma, le tendríamos que dar la bienvenida a la Casa de las Empanadas, gracias, y a la Despensa y Carnicería Cuyaimí por sumarse al aire de Alas. Muchas gracias por estar ahí, por colaborar con nosotros y con la radio. Agradecidos. Y de paso, ya que estamos, a ver. Peguemos el mangazo. Ah, bien. A los amigos que nos escuchan, que están ahí, que a lo mejor está la radio en un rinconcito, que eso me olvidé de decir. Sí. Que nosotros normalmente podemos estar en un rinconcito de la casa, en un taller mecánico, con los ruidos del motor del auto que están arreglando, en la carpintería, en la carpintería, lleno de tierra ahí, lleno de aserrín. Viajando, como el señor que nos dio su mensaje loco. El mensaje loco de viajando en un auto, en un remis, en el banco, en el comercio. Podemos estar en cualquier lugar. Entonces, a los que nos escuchan y tienen un pequeño emprendimiento, las puertas de la radio, en este caso 802315, está disponible para que llamen y publiciten acá. Manden su lo que tengan para ofrecer, que serán muy bienvenidos, porque una forma de luchar también es por esto que hablábamos hace un rato, por la vida y porque empecemos a cambiar como seres humanos, es apoyando esta radio, dándole una mano a esta radio, porque este micrófono nos permite decir cosas. También nos permite. Se puede decir. No en muchos lugares. las cosas que se dicen en este en esta radio. ¿Te acordás cuando dijimos allá en la otra radio que gracias a FM Alas nosotros nos habíamos enterado de un montón de cosas? Incluso por esta radio nos enteramos de la muerte del Peñi. Sí. Entonces, así que a los amigos que nos escuchan, la forma de colaborar es llamando a estos teléfonos, también están los nuestros, para una pequeña publicidad aquí, que serán muy, pero muy bienvenidos. Un aporte mutuo. Exactamente. Porque sí, sí. Ellos dan un aporte económico y uno da un aporte de publicitario de... Sí. Se expande su conocimiento. Su comercio, su pequeña carpintería, no sé. Hay muchos lugares donde pueden darnos una mano. Así que a los radio participantes ya lo saben. Solamente le estamos hablando a aquellos que se suman por primera vez a esta comunitaria. Y seguramente que nos están escuchando porque ¿quién está en los controles? ¿Quién está? Paloma. Bueno, cuénteme algo más. En este preciso momento, Lago Pueblo. Preciso está... momento que serían las 20. Sí, a 21, las 20 7. Horas comenzaba el Festivales del Bosque en Defensa del Agua. En Lago Pueblo. En la localidad de Lago Pueblo. Bueno, van a haber diversas actividades a lo largo de varios días. Comienza hoy jueves 10 hasta el lunes 28. Así que el que quiere darse una vuelta por Lago Pueblo, participar, compartir, disfrutar de este festival. Y que qué mensaje, ¿no? En defensa del agua. Nada más. Una lucha que se viene... Sí. Que tiene su tiempo. Que ya la estamos empezando a sufrir. Así que no solamente por la sequía, sino por los amigos de lo ajeno que ya se lo están apropiando. Así que está muy bueno. Y este mensaje lo mandó los amigos de la agrupación de Bombo Legüero. ¿Porque ellos van a estar qué día? Ellos van a estar el día sábado 19. No sabría decirle la hora. 20 horas más 20 o menos. Horas. Sí, a esa hora van a estar. Y después van a haber un montón de músicos más. Si tenemos tiempo, vamos a mencionar quiénes van a estar. Como para que se fije un día que tenga ganas de ir. Tiene un lugar para ir a... Tiene distintos días como para organizarse y poder disfrutar del momento y acompañar, ¿no? Esta lucha. En defensa del agua. Exactamente. Así es. ¿Qué más tenemos? Cuando me mira yo tiemblo. No, por favor, no la miro más. Me pone nervioso. No. ¿Algún saludo en especial? Hoy escuché un audio que le mandaba una vocecita. Ah, sí, a ver si lo tengo acá. Con la disculpa de Paloma, porque esto no sé si se va a escuchar bien, pero de Paloma y de los amigos que nos escuchan, ¿no? Porque son sus oídos. Pero esta vocecita es muy, muy particular. A ver. Papá está escuchando. ¿Qué estamos escuchando? La canción. La radio. La radio. Ella es Wilén, mi nieta de allá de Viedma. Está mandando este mensajito que está escuchando la radio. Está escuchando el programa. Así que un saludo ahí, especial para ellos también. Así es. Bueno, ¿escuchamos música? Escuchemos un poquito de música. Un tema de los Hark. ¿Se llama? Va a poner a ¿para bailar un poco? Un poquito, sí, de hablar. Por favor. Tuna papita. Para bailar un poquito. Thank you. y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. ¿Bailamos? En los pabellones llega la hora del descanso. El silencio solo se ve interrumpido por la música que viene de la celda 12. Los celadores conversan. Adrián, alto y flaco, se agacha para conversar con Mulato, que presta atención a lo que le cuenta. ¿Viste? Nariz chata. El de la 12. Me está enseñando a bailar la cumbia. Es un gran profesor. Yo soy bastante duro, pero estoy agarrando viaje. Ayer estuvimos ensayando. Pasito para adelante, pasito para atrás. Arreglón seguido, dice al pasar. No me vas a deschavar con el dire, ¿no? El otro mueve la cabeza en un gesto ambiguo y contesta: quédate tranquilo, está todo bien. Adrián le pregunta si conoce la letra de una cumbia colombiana. ¿Sabes cuál te digo? La canta. Subiré por la montaña, pasaré por el río, si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bonita será si la bailas conmigo. Mulato busca en su memoria y la trae al presente. Sí, claro que la conozco. En mi época la tocaban los guaguancó. En su cabeza la idea va cobrando fuerza. Al fin se decide. Yo también voy a ir con vos a las clases del nariz chata. ¿Por qué no? Luego los dos juntos caminan hacia la clase. Sienten cómo sus borcegos se animan y adquieren el ritmo de la música de Colombia. Pierden dureza. Se aligeran los pasos. Ya no son los duros zapatones, sino verdaderas zapatillas de baile. Ambos se detienen frente a la reja de la celda 12. El resto de los alumnos abandonan las celdas y ocupa su lugar en el pasillo. Ellos, Adrián y Mulato, ya son parte del grupo. Se escucha la voz del profe. 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7. Sube el volumen. Suena la música. Marcan compases. Giran los torsos, curvan cadera y proyectan brazos. Ya no hay historias aprisionadas con esa cumbia que no es tumbera. Todos son libres a su manera. Bailamos por Marta Gianni. Vamos a escuchar El Campanero por La Retrocumbia. ¿Bailó? ¿Te gustó, no? Sí, espero que todos estén ahí prendidos a. Viene ahí. Esa va a ser la sorpresa de vez en cuando. Bailongo. Pues la próxima se lo vamos a anunciar. Pero mira ahora, sí. Paloma, este es para. A ver, ¿qué onda? Paloma, me mandan un mensaje y esto dice: acá salimos a dar una vuelta con mi pesadilla y estamos escuchando. Dice que quiere otro tema de Luisa Calcumil. Buen comienzo de programa. Y por más auspiciante, dicen. No sé, lo dejo a criterio de Paloma. Si hay otro de Luisa Calcumil, y sabés quién me está llamando, ¿no? ¿Quién es esta persona? Es mi madre, así que o se lo dedico o no entro a casa. Así que bueno. Muchas gracias. Sí, gracias. Y ojalá más auspiciante, sí. Estamos buscando a Luisa Calcumil. Mientras tanto, nosotros teníamos algo. A ver, ¿qué era? Yo tenía algo acá. A ver, busque. Para recordar, capaz. ¿Era? No me acuerdo bien. Si era para recordar o qué. No, se me fue. No lo tengo. Pero para la próxima lo busca y lo trae. Bueno, nosotros, el programa, esperemos que sea siempre así, digamos, que nos sorprendan con cosas y nos tienen que cambiar la forma, no va a haber ningún problema. Es lo más lindo que hay. Nada de... Eso es bueno porque es el compartir con los radios participantes. Claro, ¿no? Exactamente. Con los oyentes, con los amigos que vamos a estar ahí, prendidos a... Así es. Pero bueno, es eso, la radio es eso, es magia y a veces se dan estas cosas que bueno, como le decía al principio, yo como que vuelvo a casa, pero con eso es, esos nervios de siempre, pero bueno, feliz estar acá. Y usted como un poco acostumbrado, ¿no? Tiene su... Yo te digo qué? Usted, sí. Vos... La gente va a decir, ¿sí? Y al final... ¿Qué onda? ¿Qué onda estos dos? Tenés tu historia de radio, has estado también en Radio Encuentro, tenés tu trayectoria de estar acá en un micrófono. A mí como que todavía lo miro y me da miedito. Claro, sí, Lorena es nevita. Sobando mate. Empezó sobando mate y bueno, terminó haciendo radios que está muy bueno. Sí, yo tengo varios. Nosotros empezamos en Radio Encuentro de Viedma. Después estuvimos acá. Bueno, hemos andado haciendo estas cosas de... Soy un bicho de radio, digamos. Claro, Sí, no hago radio extraño y bueno, esas cosas me pasan. Pero además vivo escuchando radio. Sí, yo lo que tengo que decir es que a través de esto de estar en un programa de radio, cuánto he aprendido, cuánta desconocimiento tenía de un montón de cosas. Te hace crecer, te hace conocer un montón de cosas, experiencias, vivir experiencias nuevas que creo que es algo importante en la vida, siempre animarse. Exacto. Y probar y nada. Que nada es imposible. Nada es imposible, todo se puede lograr, aprender. No sé si salir la perfección, pero donde se pone el amor, las ganas, la voluntad, creo que se sale. Puede. Así es. Bueno, no sé si podemos... ¿Sí? Bien. Para... como mi hermana le llama la pesadilla, le mandamos mi vieja, Luisa Calcumil, para ella. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Estamos reunidos. Pusimos pie en el camino con nuestra forma de ser, por compartir la memoria, nuestros sueños y el saber. Thank you. tejido, qué fuerza tiene el bozal. El viento de la costumbre no se tiene que cortar. Todo el año me he pasado esperando este momento. Fueron creando mis manos las tramas del sentimiento. Hiló la anciana, hiló el anciano, con los vellones del cielo nos dejaron en el tiempo, como matras nos tejieron. Nunca anduvimos solos, nos dejaron en encuentros, esta fuerza, esta alegría para los hijos. Vamos todos hermanados a propiciar buenos cielos, que nacimos en la tierra, por ella nuestros desvelos, que nacimos en la tierra, por ella nuestros desvelos. La tierra, nuestros desvelos. Gracias Luisa, y para mi vieja, ¿sí? Dedicado especialmente. Y la disculpa del caso, porque dedicándole cosas a mi madre, la radio, usando la radio para. Pero bueno, son las cosas que nos alegra la vida. ¿Qué mejor que despedirnos del programa? El primer programa. Nuestro primer programa. Nuestro primer programa con un tema de Luisa y dándole un saludo a Rosita. Sí. Y que anda paseando por la calle. Porque está ahí andamos en el auto, ¿ves? Claro. Andamos en auto ahí. Exacto. Recorriendo la comarca. Y nos vamos. Paloma, muchísimas gracias por el rato que nos brindás. Tu laburo, muchísimas gracias. A Alas, por el aire, muchísimas gracias. Y a todos los compas de la radio por la atención y todo eso, ¿sí? Nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves será, así que muchísimas gracias. Y un dato, este programa que está saliendo ahora se va a escuchar allá en Viedma. Bien. A las 11 de la mañana los domingos, ¿sí? Por Radio Encuentro de Viedma, entonces para ellos también un saludo grande. Un saludo. Este nuevo ciclo desde FM Alas. ¿Nos encontramos? ¿Nos escuchamos? El próximo jueves. ¿Sí? ¿A qué hora? A partir de las 20 horas. ¿Con la compañía de? De Paloma, Juan. Y Lorena. Y Lorena. Juntos hacemos Entre Amigos. ¡Chao!